Ay, un día quiero una. Ay, Omar. Eso se nota, aunque tú creas que no se ve, fuma mota. Desde que cumplí los 16 y denota, yo siempre te doy un 10 de 10. Porque tú estás bueno, estás de cabeza hasta los pies. Un día quiero una rubia, al otro quiero una morocha. Con flequillito quiero una rocha, que el pantalón lo desabroche. Le pedí una amiga, me trajo una bocha. Un día quiero una rubia, al otro día una morocha, bien rocha. De esas que miran más corta la bocha, saquen más botella que ella es quien lo descorcha. Le pedí una amiga y me trajo una bocha. Y no te pongas etiqueta, ponte coqueta, que a mí me gusta tú y tu teta. La nena completa, no le hace falta ni la dieta, porque mueve el culo como si fuera una experta. En mi armario tanto nique, que me dicen el atleta, el único que llega a la meta. Y que se pique, si son todos recareta, porque ahora andamos en jipeta, porque los boliches me dan teca, mis amigos fuman seca, la nena quiere la pepa y pa' eso se ponen discreta. Ta, ta, ta, ese culo para atrás, tra, tra, media vuelta, ulalala. Cuando la pongo en cuatro, eso está para un retrato, que no nos joda nadie, vamos a pagar los datos. Le saco la ropa, le dejo los tacos, es una nena buena, pero me pide maltrato. Ay, entro pa' la disco, yo me pongo bien arisco, tengo la nota en alta como si fuera obelisco, porque usted está ando disco y me pego como en el TikTok, por eso yo siempre las elijo. Un día quiero una rubia, al otro quiero una morocha, con flequillito quiero una rocha, que el pantalón lo desabroche. Le pedí una amiga, me trajo una bocha. Un día quiero una rubia, al otro día una morocha, bien rocha, de esas que miran más corta la bocha, saquen más botella que ella es quien lo descorcha. Le pedí una amiga y me trajo una bocha. Eco, ¿cuál traemos? Una rubia colorada, rocha, bien mal educada, que me mire a la cara mientras me hace una mamada. Yo la hago poner malvada y la tengo bien adiestrada. Como nunca sube nada, nadie se entera de nada. Y yo caigo a la casa, me mira el padre y me pregunta ¿qué te pasa? Sintió olor a porro porque ando con la melaza. Me cierra la puerta pero entro por la terraza. Ay. Un día quiero una rubia, al otro quiero una morocha, con flequillito quiero una rocha, que el pantalón lo desabrocha. Le pedí una amiga, me trajo una bocha. Un día quiero una rubia, al otro día una morocha, bien rocha, de esas que miran más corta la bocha, saquen más botella que ella es quien lo descorcha. Le pedí una amiga y me trajo una bocha. Este cram, el que se pone la gorra para atrás y en la cama te hace blan blan. Hey, un día quiero una rubia, morocha, pelirroja, que me enseñe esa chocha.